Mari Mari Compuché, como saben, somos mapuche. Ahí estoy viendo la fiscal que está arriba, está todo, la secretaria, todo como riéndose. Ahí la vi a pasar usted, fiscal, ¿eh? Yo la conozco, como riéndose, se sigue riendo. Ojalá algún día le maten a alguna familia por la espalda. Algún día la voy a encontrar por la calle, fiscal. Y soy yo, María Nahuel. ¿Qué me hacen si me tienen presa? ¿Qué me hacen si yo la amenazo? Nada me van a hacer, no le tengo miedo a nadie. A mí no me interesa, pero estoy hablando por mí, no por mi gente. Ahí la vi a la fiscal, ahí vi al secretario, al que me agarró por la espalda cuando fui a encontrar a mi sobrino Rafita, que estaba tirado, cobarde. ¿Por qué se ríen? Venga, de cobarde y no salen de la cara que mandan a su gente. Acá el juez, el asesino, la ministra, el presidente, todos son asesinos. Somos mapuches, no somos terroristas. No tenemos armas como tienen ustedes. Nosotros solo tenemos piedra. Ahora se escondieron, los conozco uno por uno. Y ahí estaba viendo la ventana. Al gordo barbudo, ese grandote, que se ve por la calle también. No tengo arma. Aunque sea una escupida te voy a dar cuando te vea. A vos también, fiscal. A vos, secretario, los conozco a todos. Porque si bien soy grande, pero no tengo olvido en mi lonco, ¿eh? Ahí lo estoy viendo, manda de cobarde, venir a pedir justicia. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no baja la ministra, la fiscal que está ahí escondida? ¡Siguen escondidos! ¡Se esconden atrás de una arma! ¡Ustedes son asesinos! ¿Cuántos de ustedes serán mapuche y están escondidos atrás de un arma? ¡A ustedes! ¡Yo soy mapuche! ¡A todos ustedes! ¡No tengo arma! ¡Les maldigo a todos, uno por uno! ¡Van a soñar conmigo! ¡Cuando se les formen algo, acuérdense que fui yo! ¡Voy a entrar en su sueño! ¡Maldito! ¡No tengo arma como ustedes! ¡Pero tengo algo mejor! ¡Tengo los pulmones! ¡Tengo la fuerza de la naturaleza! ¡Tengo a mi abuelo, a mi guapi! ¡A mi filú! ¡A donde anden en los cerros! ¡Donde vayan a querer atacar a nuestra gente! ¡Ahí algo le va a pasar! ¡Acuérdense! ¡Ya de aquí adelante no van a ser tan fácil! ¡Al que mató a mi sobrino debe estar soñando toda la noche! ¡Allá vos que meté la cabeza! ¡Hay que estar espiando! ¡Ya que son tan ahí que son chimosos! ¿Por qué no bajan abajo? ¡A la gringa! ¡Vos te conozco! ¡A todos los conozco! ¡Manga de chimoso! ¡Acuérdense! ¡Los voy a maldecir! ¡Maldito! ¡Los maldigo! ¡Maldigo a su familia, a su gente! ¡Asesino! Y sigue queriendo asesinarlo, no le tengo miedo. Yo a María Nahuel no le tengo miedo, soy mapuche. Voy a morir luchando por los territorios y acompañando a mi gente donde sea necesario. ¡Somos libres! No han vencido en nuestro tiempo y acá estamos. Hoy seremos pocos. Ojalá los mapuches sean un poco más responsables y no tengan miedo. No le tengan miedo al Estado argentino, reconózcase como mapuche, no sean cobardes. Ya demasiado el Estado argentino mató a nuestra gente, le han quitado nuestro territorio, han asesinado a gente por la espalda. ¡Asesino! ¡A vos te conozco! ¡Todos estos pies son cobardes, asesino! Lo voy a encontrar uno por uno en la calle. Y no tengo arma, pero algo le voy a hacer. Acá quiero justicia por mi sobrino, rechazo a Rafael Nahuel, que lo mataron por la espalda, que lo asesinaron como perro, y también dispararon a dos más, dos lo vuelve más, y lo dejaron tirar.